Mira, el objetivo eran dos. Uno, principalmente, realizar un conocimiento con la gente, un aprendizaje respecto a la nueva ley de medios comunitarios, ya que la gente pudiera conocer, porque nosotros acá en Melipilla y Talagante tenemos una red que está funcionando y estamos incursionando en difusión, en radio comunitaria, en boletines. Entonces no era muy necesario, urgente casi, conocer qué es lo que decía esta nueva ley. Y otro trasfondo, yo creo que sería en un sentido de profundidad mayor, era proporcionar una instancia de articulación con distintas radios comunitarias, con distintos boletines, con distintas instancias, con distintos medios de comunicación en general, para que esta red que está funcionando acá en Melipilla y Talagante pueda crecer. Aquí esta red de Melipilla y Talagante, hay localidades, hay organizaciones sociales que están tratando el problema del agua en San Pedro, el tema del transporte en la provincia de Talagante, el tema de los planos reguladores, en fin. Entonces lo que queremos es que esta red crezca, porque creemos que la articulación es la única forma, el único camino necesario y suficiente para poder que esta problemática se resuelva. Esta red no es una red de medios, esta es una red social, comunitaria, de organizaciones sociales de base, juntas de vecinos, clubes deportivos, movimientos sociales. Y lo que estamos haciendo es que hemos tomado como medida estratégica que nuestras problemáticas tienen que estar, como decíamos al principio del foro, en todos lados, en todo momento y a través de cualquier medio. No somos una red de medios, pero sí nos queremos vincular con medios. Tenemos algunos programas en radios comunitarias, hemos hecho artículos para poner en diarios. Entonces, este foro, si bien es cierto, tiene que ver con medios de comunicaciones, hay otro concepto que involucra, que es la incidencia a través de los medios de comunicación. Eso es lo que nosotros buscamos. El valor que tienen los medios de comunicación es fundamental. O sea, tienen una posición estratégica en cuanto a la profundidad y alcance. No es lo mismo que nosotros conversemos en reuniones sobre nuestras problemáticas que si nuestras problemáticas las posicionamos en radio, las posicionamos en periódico, porque eso establece un alcance mayor. Entonces, cuando tú me preguntabas adelante por el objetivo de este encuentro, es realizar alianzas estratégicas con esos medios. Hoy día se habló acá de que los medios oficiales invisibilizan lo que realmente ocurre. Lo que mayormente hacen es informar sobre cuestiones que no tienen mayor trascendencia, y eso todos sabemos que finalmente lo que termina es atontándonos más. Entonces, los medios de comunicación y la masividad de la información es fundamental.